Sí, buenos días. Dentro de la madrugada del día de este domingo, nos tocó concurrir a dos emergencias de anegamiento producto de las lluvias que afectaron la ciudad, en la cual participaron dos compañías, la sexta y la octava, en distintos sectores del sector de Rahue. Y alrededor de las 9:30 de la mañana tuvimos que concurrir las mismas dos compañías al sector de final de calle Tarapacá, donde había un anegamiento importante, donde tuvimos que hacer la obra de aspiración en conjunto con la municipalidad para poder extraer el agua que estaba ya prácticamente ingresando a la vivienda. En el lugar participaron dos compañías con un total de alrededor de 20 voluntarios, en donde se realizó trabajo en coordinación con personal municipal y en este caso con el señor alcalde, la cual la institución prestó colaboración para poder realizar las labores de forma mucho más rápida.